Qué risa, qué risa, qué... bueno, qué risa para nosotros y ahora, pero en su momento no debió ser nada divertido para Bernie Marden, el guitarrista de Whitesnake. Ah, lo que has contado en el sí, programa. El Bernie Marden era un tipo encantador. Después de que le echaran de Whitesnake, hizo una banda que se llamaba Alaska, que no tiene que ver con no, la Alaska ya de me aquí. Imaginaba. Y yo le contraté para, le trajimos a España a tocar en la discoteca argentina, que yo la dirigía en su momento, y estuvo en la radio, yo estuve conviviendo con él, y era un tipo cantador, aparte de un gran guitarrista. Lo que pasa que era un tipo rechoncho, gordete, con barriguita, y el Coverdale tenía otros planes para la imagen no, era un poco florentino ahí, ¿no? Entonces, no me gusta la imagen. Estaban grabando y de pronto no aparece ni el batería ni el teclista. Y del teclista se enteran que no había ido porque estaba en la carrera de caballos. ¡Hala! Y esto es el rock y es serio, ¿eh? Claro. O sea que... ¡Hombre! Y toma. Entonces se mosquea mucho el Bernie Marden y le dice al Coverdale, ¿por qué no echamos a estos dos? ¡Qué chivatilla! También aprovechando, ¿no? Y entonces llega el otro... Dice, ah, bueno, ya pensé. Pues mira. A la poca semana echaron al teclista, al batería y al Bernie Marden porque no, porque no daba la imagen. Oye, pero lo de feos, ¿no le pasó también a Ian Stewart? ¿Fue? Sí. Al teclista de los Rolling. Feo y además mayor. Feo y mayor. ¿Y a Slash, que no lo pillaron en Poison? ¿Puede ser también por feo? También por imagen. Joder, sí, hay muchas de esas. Que sí. Se lo tenían como muy estudiado. Menos mal que aquí no es nos que la imagen, no, es la imagen. Nosotros, menos mal, porque no hemos querido tener carreras musicales. Es un poco también lo que pasaba. En aquellos tiempos esas cosas se tenían muy en cuenta. Sí, en los grupos. Por ejemplo, no podían decir que tenían novia. Ah, ni que también estaban casados. Para no cortarles el rollo a la fans. Eso pasaba, exacto, con los Beatles. Con los Beatles, ¿no? y con todo grupo con todo viviente. Con todo el tema de venta, bien. O sea, sí, todo por venta. De hecho, yo recuerdo, es que me está viniendo la imagen ahora mismo, un reportaje de la televisión española de Franco, sí, cuando se casó Paul McCartney. Wow. Y entonces se veía que llegaba, pues, trajeado, al juzgado, donde se casó y tal y cual, y la fan allí llorando, y cuando salió del juzgado, había fan con carteles hechos a manos que decían, Paul, ya no te queremos. Madre claro, mía. Fíjate, estás casado. Madre mía. Y entonces ese tipo de cosas había que cuidarlas mucho, ¿no? Y se siguen cuidando. Hay historias de esas, hay muchas. A mí me contaba, por ejemplo, Iron Maiden cayó en un error. A mí me lo contaba Tony, el de los Bravos. Ajá. Cuando se fue Mike Kennedy, ellos contrataron, me decía, caímos en el error de buscar a un tipo que de lejos pareciera que era él. Físicamente, claro. Físicamente, para que no se notara mucho. Y ese mismo error cometió Iron Maiden contratando a Blaze Bayley, que desde lejos, claro, y con el corte de pelo, sí, que le hicieron, por la estatura y no sé qué, sí, parecía Bruce Dickinson. Sí, sí, o sea, sí. No, pero luego cantaba y... No era lo mismo. Pero ese tipo de cosas de la imagen se han tenido muy a rajatabla, más de lo que parece en el rock. Y después de esto, ¿seguro que crees que hay gente que merece una segunda oportunidad? Estás a punto de escuchar lo mejor del programa de esta mañana en El Pirata y su Banda. Luego nos dices si ha sido una buena idea. Es 28 de abril. ¿Qué pasó en una fecha como esta? En la historia, en la cultura del rock. Te lo cuento ahora mismo, como cada día a esta hora lo hacemos, en la Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Comentábamos hace un momento, tú y yo, 1978, un día como hoy se estrenaba la película FM, ¿eh? Por fin, señor. Una película ahí, raro. Una peli como tantas de buenos y malos con final feliz. Los buenos, los DJs de una emisora de rock como nosotros, con sus aventuras personales, sus historias. Los malos, los directivos de la cadena, los comerciales y el ejército de los Estados Unidos, que quiere utilizar esa radio para que la gente se enrole en el ejército, claro. Película a revisar. Bueno, 1969, de un día como hoy se lanzaba el álbum debut homónimo de Chicago. Vaya discazo, esas percusiones intensas, los metales. Yo descubrí los metales, sobre todo el saxo, que tanto me gusta en este disco poderoso y fresco, el Doors de Chicago. En el 69. Y en el 72, un día como hoy, David Bowie lanzaba el single Starman. Bueno, la verdad es que es la bonita historia de un extraterrestre que a través de la radio contacta con la juventud terrícola. El tema gustó mucho y tanto es así que tiró del resto del álbum y puso a David Bowie en la estratosfera del rock. El Starman se publicaba tal día como hoy de hace cuánto. 1972. Ha llovido. Buenos días, chaval. Buenos días, colega, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Mira, el otro día estuve firmando el libro en San Jordi, el Alex Clavero, sí. El Franco Tirarrock, ese libro se está vendiendo bien, la verdad. Bueno. Y fui a Barcelona, a San Jordi, a Cataluña, muy bien, muy bien, muy bien. Mm. Es increíble qué bien se lo han montado los catalanes con el día de San Jordi, que es sí, un señor. Día festivo... pero que es laboral. ¿Eh? Es que lo han petado, sí, sí, o sea, es laboral, pero no se curra. Bien. Que es que, o sea, es que este, eso está de peña en la calle y dice, es laboral. Dice, bueno, pues estará yendo la gente a encender el ordenador y se bajará a la calle claro. Entre gente y polen que había. Polen sí, que parecía una fiesta de los delincuentes. ¿Sabes? Sí. Normal, porque San Jorge cristianizó una aldea y tiene sentido la historia, porque allí lo que más escuchabas por la calle era ¡Jesús! Bueno, un día guapísimo, tío, que está gente por todos los lados, libros y rosas, o sea, rosas, libros y... bueno, que a mí me faltaba un poco San Jordi le falta un apellido, San Jordi Évole lo habría llamado yo. Yo creo, San Jordi Puyol, San Jordi Estadella, San Jordi Évole, porque había tanta gente que yo pensé que no iba a firmar ni un libro, pero al haber tanta peña por la calle dije yo, ¡salvados! ¡Salvados! Porque me lo van a firmar. ¿Por qué digo todo esto? Porque es verdad, estaba la calle inundada de gente, con un ambiente increíble, y entonces eso hace que el San Jordi tenga una identidad catalana profunda, porque tiene lo que más le gusta a los catalanes, que los libros no, las rosas no. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues que todo su dinero se queda allí. ¡Ah! Pues todo eso les... Todo... No. Oh, se van a enfadar los catalanes, estarán pensando. No, ¿qué va? Si los estoy ensalzando, me parece un ideón. Ojalá en otras comunidades tuviésemos esa identidad. Sí, ¿no? Es un ideón. De hecho, a tres personas les pregunté por qué no es festivo y me dijeron porque la gente hace puente. Y se van fuera, que se queden aquí y que gasten aquí. Ya te lo digo yo. Y sé que no se van a enfadar seguro, pirata. ¿Seguro? ¿Sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque si se enfadan de lo suyo, gastan. Y me parece un ideón, claro que sí. Además, que se quede toda la peña allí, que en Villalar ya no nos cabe nadie más. Que lo tenemos a reventar el aforo, tío. Había gente allí, gente, el Paseo de Gracia, había momentos que no podías andar. Era el Paseo de Ninguna Gracia. Bueno, no te podías mover. Te lo digo de verdad, y no te puedes mover. Dices, ¿qué pasa? Digo, coño, porque no lo llames paseo. No lo llames paseo, que aquí no se puede avanzar. Yo le dije a Tony, el editor con el que iba, digo, yo me voy a ir por la tangente. Y me dijo, la diagonal. Ya. La diagonal. Nos fuimos así los dos junticos, en paralelo. ¿Qué pasa? Te estoy contando todos los chistes en catalán que sé. ¿Te sabes el de, cómo se dice edificio en catalán? Y dice, edificio. Y digo, ya sé que es difícil, pues yo te lo estoy preguntando. Y luego pensé uno en catalán que contaba Salvarrín, a Chucky, que era muy bueno, que decía, ¿tú haces el amor mol o poc? Dice, yo mol poc. A mí se me hacía mucha gracia por el caso. A ver, bueno, el caso que la historia de San Jordi es muy bonita, que San Jorge bajaba a la aldea y cogía una doncella y la mataba, lo que sea. Pues un 23 de abril había un Jorge por ahí aburrido y dijo, tú llamas, ven acá, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y le dijo el dragón al Jorge, ¿tú quién eres? Y dijo, yo soy Daenerys Targaryen. Y dijo, hombre, ¿eres madre de dragones? Y el otro, sí, sí, sí. El dragón se confió y el Jorge le metió un lanzazo hasta el cielo a la boca. Anda. Y dicen que de la sangre pues se convirtió en una rosa y de ahí que se regale una rosa. Y lo del manuscrito es porque que dicen que fue una muerte del libro. La verdad que no lo sé. La gente viendo el lanzazo, pidiendo la oreja, pero claro, como no hay plaza de toros, la gente se montó la monumental. Bueno, el caso es que esa es la historia. Bueno, ya. Allí hay un ambientazo de libros y de rosas. Hay más rosas que en el armario de Agatha Ruiz de la Prada, ya te lo digo yo. Pero yo tengo una historia alternativa, pirata, si quieres te la cuento. Sí, sí, el sí. San Jordi en laboral. Aquí lo que pasó fue lo siguiente, que un 23 de abril un pibe estaba en el curro, había quedado con su amante, le compró una rosa, quedó con ella en un hotel, iba por la calle y venía su mujer despistada leyendo un libro, se chocaron y dijo, coño, hombre. Y dijo, oh, pues mira lo que te he comprado, una rosa. Y dijo la otra, pues mira lo que te he comprado yo a ti, un libro. Y desde entonces se regala una rosa y un libro. Y entonces ella le dijo a él, ¿y por qué me has comprado hoy una rosa? Claro. Y entonces este empezó, había un dragón que bajaba a un pueblo y había un Jorge, le contó toda la historia y le dijo a ella, ¿y tú por qué me has regalado el libro? Y dijo ella, Por lo mismo de lo de dragón. Te iba a decir yo la misma historia ahora mismo. Y los dos se fueron tan contentos. Ya. Por eso se tenía que llamar el día de Jordi Évole, porque los dos acabaron salvados. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí tenemos a Andrés Navarrete desde Úbeda, en Andalucía, en Jaén, jugando por 300 pavos y por mantener su título de Rockmaster. Andrés, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Nada de nervios. Lo mismo que le recomiendo a José Morena, que desde Móstoles, en Madrid, juega en el Rockmaster como aspirante. Bienvenido, chaval. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Buenos días. Y nada de nervios. Ahí estamos, recordando las reglas del juego del Rockmaster. Pues José, a esperar por si hay rebote, porque Andrés es el Rockmaster y por eso comienza el concurso de preguntas de rock que lanza el Pirata. Ahí las contesta el primero. Ya sabéis, para ganar 100 pavos y el título de Rockmaster hay que tener más aciertos que el contrario. Así que 90 segundos de tiempo que empiezan ya. ¿Qué éxito de Bon Jovi salió en el año 2000? ¿It's My Life o Runaway? Runaway. No. Turno para José. ¿Cuántos años se cumplen del primer disco de los Ramones? ¿30 o 50? 50. Sí. ¿Qué instrumentos toca principalmente Bob Dylan? ¿El bajo y el saxo o la guitarra y la armónica? La guitarra y la armónica. Correcto. ¿A quién se le llamó la Judy Garland del rock? ¿A Joan Jett o a Janis Joplin? Janis Joplin. A la Janis. ¿Qué género musical se considera al grupo Hall? ¿Rock alternativo o glam rock? Rock alternativo. Sí. ¿El cantante de qué banda ha sido ministro de Medio Ambiente? ¿De Midnight Oil o de Alice Cooper? De Midnight Oil. Correcto. ¿Qué canción cantó Freddie Mercury con Montserrat Caballé? ¿Barcelona o Madrid Nights? Barcelona. Claro. Termina este tema de loquillo. ¿Salud y buenos alimentos o salud y rock and roll? Salud y rock and roll. Claro. ¿Keith Richards es británico o norteamericano? Norteamericano. No. Turno para Andrés. Va por detrás. Slade tiene un villancico famoso en Inglaterra. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. No. Ay, no podía pasar alguna bueno. cosa. Daba igual, yo creo que ya Andrés ahí estaba, notaba que había perdido porque no ha tenido ni un acierto hoy. Y José ha tenido 7 en ese rebote, con lo cual es nuevo Rockmaster y Andrés se va con 200 pavos, ¿eh? Sí, señor, y con el título de Rockmaster. El Pirata y su banda. En Rock FM. Y aquí, a esta hora, hacemos la filosofía de bolsillo de Sayago. Sabiduría, conocimiento que hay esparcido por ahí y que él repesca y convierte en esto, en filosofía de bolsillo. Mira qué bonita. A ver. ¿Sabes que te has hecho mayor cuando te caes por la calle y la gente ya no se ríe, sino que va corriendo hacia ti para ver si estás bien? Sí. Todo bien, señora. ¿Cómo caen los años? Venga. Reconoce que lo que más te fastidia de que tus vecinos te despierten cuando discuten es que no puedes enterarte de lo que dicen. Eso es lo que... Hablas de uno en uno. Por favor, que sepamos... Claro, ¿de qué va esto? ¡Hombre! A la civilización romana y a la grande Italia le debemos, sobre todo, el poder llegar a fin de mes. ¿Sí? Imagínate la vida sin pizzas ni macarrones. Bueno. Aquí consiguen, todavía. Que sigan, una más. Los críos de hoy ya no quieren escuchar el cuento de Caperucita. No. Prefieren escuchar el que le contaste a tu pareja la noche que llegaste tarde. ¿Te acuerdas, Pirata? Es así que está llena de imaginación. Cuenta. Tengo a Fede desde la ciudad de Madrid en el teléfono. Buen día, Fede, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Pirata Barna? Buenos días desde Leganés. Bienvenido a Rock FM. Te vamos a poner dos cachitos de dos canciones. No tienen una instrumentación, solo alguien canta. Dime quién es, quién canta y qué canción... Y te doy una tote bag de Rock FM, Fede. Vamos con la primera, ¿vale? Ahí la tienes. Venga, vale. Ah, sí, esta ya sé cuál es. ¿Cuál? Ya sé cuál es. ¿Cuál? Esa es de Volbeat, Lola Montes. ¡Sí! Toma. ¿Los viste en directo o tocaron aquí hace poco? No, que va, ojalá. Ah, buen concierto, buen concierto. Ya tienes la tote bag de Rock FM. Voy con la segunda, ole. ¿Vale? Ahí está viniendo. The earth was quaking, my mind was aching, and we were making it anew. Bueno, eso son los ACDC, ¿no? Es el Highway to Hell, pues. No, no, no, no, no. Justo terminó. A ver. ¿Quién era otra vez? Venga, venga, te lo voy a poner. Sí, otra vez, por favor. Ah, es Turmión Nylon. ¿No? Sí. Subidón total. Dos de dos, Fede. Y tote más que te llega. Gracias. Ole, por... para mi mujer. Bueno, que la luzca. Que gracias por jugar con nosotros al Rock a Capelo. Y si tú quieres jugar mañana mismo a esto, a este jueguecito divertido, llámame 900-501-799. Ayer vi un vídeo en Instagram que me volvió loco. Bueno, loco por la locura que hace este animal. Un pájaro que se llama Ampelis bohemio, que es como un estornino, parecido al estornino, para que lo situéis. Se intoxica con bayas fermentadas, le provoca vuelos torpes y choques caóticos. O sea, se emborracha. El que se pone pedo, que, sí, mira, lo he mira visto. Cómo Raquel lo conoce. Lo he visto. Luego llega al nido, claro, y a su madre no le dice ni pío. Es así. Y bueno, pues esto me causó una sensación de, digo, voy a buscar más animales que hagan locuras. Y fíjate, las cabras tienen acentos. Esto es verdad, ¿eh? ¿Cómo que tienen acentos? Las crías de cabra desarrollan acentos según su grupo social, o sea, dialectos regionales, ¿vale? Ya, pero ya, para ya. Cabras, para que lo sepáis, vamos, que no es lo mismo, ve que una cabra murciana, y bacho, o sea, es diferente. O la cabra madrileña, por ejemplo. ¿Cómo es la que cabra? Que dice que no tiene acento y tira para el monte. Es así, verdad, sí, sí, lo dice mucho. Otra cosa lo que hacen los animales, los osos perezosos, por ejemplo, a veces se agarran a sus propias extremidades confundiéndolas con ramas. Se agarran a sí mismos. Sí. Fíjate, y claro, se caen. Ya. Pero pobrecitos. La evolución priorizó el metabolismo lento sobre la coordinación. No les ha ido muy allá, ¿sabes? Cuando se juntan con el pájaro borracho, ¡hombre!, es una abraza farolas directamente. Y luego cuervos que se quedan con tu cara, que pueden reconocer rostros humanos. ¿Oh, sí? Y recordar si le hiciste daño y te acosan para vengarse hasta años después. Mira a Rockefeller, ¿eh? Todavía no le ha perdonado, no le ha perdonado José Luis Moreno por meterle mano. Ahí sí. Sí. Oh, mamolino. Este es el pirata y su banda en Rockefeller. Tengo a Pablo desde Coruña, que va a jugar con nosotros a los últimos 10. Tocayo, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues un placer hablar pirata contigo, te lo digo por... Te lo digo, ahí vaya, por delante. Vamos a ponerte dos cancioncitas, los últimos 10 segundos de dos cancioncitas. Muy nuestras, muy conocidas. Vale. Dime quién son, quién canta, qué canción es, y con que aciertes de pleno una, tú te vas, que te llevas. Ahí está el primero de los temas, Pablo. ¿Han sido los últimos 10 segundos de qué canción, Tocayo? Creo que es de Bon Jovi. Alvider, ¿puede ser? Alvider. Sí, nos has dejado. Nos has dejado flipando. Sin palabras nos hemos quedado, ¿eh? Nos has dejado a todos. Vamos, yo no sabía ni qué responder. Últimos 10 segundos de I'll Be There For You de Bon Jovi, Tocayo. Lo cual significa que ya tienes tote bag. Pero vamos a seguir jugando, que te veo muy inspirado. Aquí viene la siguiente. ¿Qué me dices? Puede ser Kings of Leon. Qué bueno. Sí. No puede ser, son. ¿Y cómo se llama la canción? Y ya lo bordas. Pues puede ser Sex on Fire. ¡Sí! ¡Qué grande! ¿Dónde vosotros? Gracias. Hay que borrar a este chaval de nuestra lista para que no aparezca más, no sea que nos quite el trabajo. O contratar. Oye, gracias por jugar con nosotros, Pablo. A los gracias últimos a vosotros, días. Un abrazo muy grande. Que tengas un buen día. Remonta la mañana, ¿eh? Porque vamos. Yo estoy un poco cuesta abajo y sin frenos. Hace un par de meses me dio una alergia a los ojos brutal, ¿vale? Se me hincharon y tal. Sí, pues sí, ayer ya os he contado que fui a hacerme las pruebas de la alergia. Sí. Uh-huh. Las normales no me dieron nada. Así que me pusieron un parche de estos enormes en la espalda, donde vas poniendo pues distintas cosas a ver a qué eres alérgica, ¿vale? Yeah. Bueno, pues nuestra querida community manager Iris ha subido la foto a nuestro Instagram preguntando, ¿qué tiene Raquel en la espalda? Solo respuestas incorrectas. perfectas. Os voy a decir lo que dice nuestra querida gente en Pirata y su Banda. Dice Albi Rockface, eres una replicante de The Blade Runner y esas son las baterías. Algo parecido dice Ellen, que son las pilas para levantarme tan pronto. Estoy convencida, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Miguel Ángel dice que me han cortado las alas. Pero no sé si soy un ángel bueno o ángel malo, ¿eh? Ahí lo deja. Quique Herrero dice que me he hecho un Conecta 4 casero. Miguel dice que tengo en la espalda la botonera de un ascensor de hotel, que podría ser perfectamente. Y el que más me ha gustado es el que ha dicho Sergio Sai. Dice, eso es la cuenta de las mouse que te has tomado hoy. Le falta espalda. Ya ves, me falta espalda. No,